Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de un gran músico, un hombre que compuso y produjo algunos de los éxitos más importantes de todos los tiempos, un hombre de Canadá que nace un día como hoy en 1949, es decir, cumple 73 años. Él es David Foster, él fue el compositor o productor de algunos de los temas más famosos de los últimos 50 años fácilmente, así que vamos a recordar sus grandes éxitos. Esta es una canción que, por ejemplo, él compuso junto a Maurice White y Ellie Willis, esta canción que acaban de oír, y la banda que la grabó fue nada más y nada menos que Earth, Wind and Fire en su álbum I Am. La canción es In the Stone y vamos a continuar ahora recordando entonces la carrera de David Foster como productor. Él también produjo algunos de los éxitos más importantes para divas muy grandes, como por ejemplo Whitney Houston, como por ejemplo Celine Dion. De hecho, con Celine él hizo varias colaboraciones importantes y una de ellas fue esta canción, una canción que Celine grabó junto a Peebo Bryson para una de las películas más importantes de Disney de todos los tiempos, una película de 1991, y esta canción fue un éxito enorme, un éxito muy grande en listas y llegó al número 9 en los Hot 100 de Billboard en Estados Unidos y también al número 9 en el Reino Unido. Por ser Celine Dion y Peebo Bryson, aquí estamos celebrando el cumpleaños del productor de este tema, David Foster. La canción es Beauty and the Beast. Believe in friends, then somebody there. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy celebramos el cumpleaños de David Foster, recordando sus grandes producciones y composiciones. Esta es una canción que él compuso junto a Jay Graydon y junto al artista que canta este tema, el señor Al Jarreau, un tema del álbum Jarreau de 1983, la canción Morning. David Foster también fue en gran parte responsable por el lanzamiento de Michael Bublé. Él produjo su primer álbum exitoso por allá en el 2003. Y de ese disco sale esta canción, que es una versión de un clásico original de George Michael. Por Michael Bublé, en honor a David Foster, aquí está Kissing a Fool. Kissing a Fool.

Michael Jackson, Earth Song. Hoy recordamos en su cumpleaños al gran productor David Foster. Y vamos ahora con una canción que mucha gente conoce por Earth, Wind and Fire, pero él fue uno de sus compositores junto a Bill Champlin. Y de hecho originalmente fue grabada por una banda que él formó, una banda llamada Airplay. Y esa es la versión que vamos a oír ahora, la original. Lo que pasa es que aunque originalmente la grabó Airplay, primero salió la versión de Earth, Wind and Fire. Pero aquí está su versión original por Airplay, After the Love Is Gone. For a while, to love was all we could do. We were young and new, and your eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something light would invite us to begin the day. Sabor de la novia. that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never. Has someone been born? Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you stay. De los éxitos más importantes de David Foster fue este que acaban de oír, un tema que habla mucho de su habilidad como productor, porque hizo algo que para esa época, para 1991, era revolucionario. Cogió la voz de Natalie Cole y la juntó con la de su desaparecido padre, Nat King Cole. Hoy en día ya están fallecidos ambos, pero en esa época eso era un milagro de la tecnología, juntar la voz de alguien viviente y juntarla con la voz de alguien que ya hubiera fallecido y que pareciera que estuvieran juntos en el mismo lugar. David Foster hizo parte de esa maravillosa producción de este álbum de Natalie Cole, que se ganó el Grammy al álbum del año, y tuvo este éxito muy grande por ella junto a la voz de su padre, Unforgettable. Otro de los grandes logros como productor que ha tenido David Foster fue este, el éxito más grande de Whitney Houston, una canción que originalmente grabó Dolly Parton, pero Whitney Houston hizo una versión importantísima para la película The Bodyguard de 1992, El Guardaespaldas, con ella y con Kevin Costner. Y de hecho, originalmente la grabación que todo el mundo conoce era un demo, y él se lo mandó al jefe de la disquera de Whitney Houston, Arista Records, el señor Clive Davis, y a Clive le fascinó el demo tal como estaba, así que decidió lanzarlo casi que sin permiso de David Foster. Y cuenta David Foster que se dijeron todos los insultos conocidos por el hombre cuando se enteró de la noticia, pero Clive Davis estaba en lo correcto y David Foster tuvo uno de sus éxitos más importantes con la voz de Whitney Houston, y esto que es I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in

Hoy en El Sabor de la Noche celebramos el cumpleaños del gran productor y compositor David Foster con algunos de sus éxitos más importantes, como por ejemplo esta canción en cuya composición él participó. Un tema escrito por él, por David Page y por la cantante de esta canción, Sheryl Lynn. El tema Got to Be Real de 1978. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a finalizar este homenaje con un clásico que le produjo David Foster a un artista muy importante que falleció recientemente. Olivia Newton-John llega ahora con esta canción de la película Two of a Kind de 1983. Un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Twist of Fate. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. This morning's all